Transmite El Sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para todo Parabachasca. El Sitio FM www.elsitiofm.com. Son las 19 horas 3 minutos del viernes 22 de julio del año 2016. Está transmitiendo El Sitio FM desde el Valle de Anisacate para todo Parabachasca y iniciando su programa de reflexión histórica de los viernes por la tarde dedicado a las culturas y civilizaciones originarias de América. En el capítulo de hoy vamos a iniciar la cultura mapuche. Los mapuches, o también llamados aucas, nombre dado por los incas, o también araucanos, dado este por los españoles, son un pueblo aborigen que habita principalmente en el sur de Chile. De modo genérico, abarca a todos los grupos que hablan o hablaban la lengua mapuche o mapudungún, y de modo particular se refiere a aquellos de la región histórica de Arauco, los llamados araucanos, o de la actual región de la Araucanía y sus descendientes. A la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI, habitaban entre el valle de Aconcagua y el centro de la isla de Chiloé, en el actual territorio chileno. Los grupos septentrionales llamados picunches por los historiadores se hallaban parcialmente bajo el dominio o influidos por el imperio inca y en su mayoría fueron sometidos a los conquistadores, pero las que vivían en el territorio al sur del río Maule jamás pudieron ser dominados por los incas y también se opusieron a los españoles en la llamada Guerra de Arauco, donde mostraron un destacado dominio del caballo que fue un importante factor en el desarrollo de su cultura. Entre los siglos XVII y XIX se produjo la araucanización, por la que los araucanos se expandieron desde Chile hacia el este de la cordillera de los Andes, invadiendo de forma violenta en unos casos y pacífica en otros, en un proceso que significó la aculturación de los tehuelches y otros indios pampas. A fines del siglo XIX, los estados argentino y chileno ocuparon efectivamente los territorios habitados por los diversos grupos mapuches mediante operaciones militares llamadas la conquista del desierto en el caso de la Argentina y la pacificación de la Araucanía en el caso chileno. En los siglos XX y XXI han vivido un proceso de aculturación y asimilación de las sociedades de ambos países y existen manifestaciones de resistencia cultural y conflictos por el reconocimiento y ejercicio de derechos políticos y sociales. El sistema económico basado en la caza y en la horticultura propio de las agrupaciones del siglo XVI dio paso a una economía agrícola y ganadera en los siglos XVIII y XIX, convirtiéndose el mapuche en un pueblo campesino luego de la radicación forzosa en terrenos asignados por Chile y Argentina. Con el paso del tiempo, este cambio en sus prácticas culturales y económicas ha conducido a una gran fragmentación cultural y subdivisión de la propiedad, como también a una migración hacia las grandes ciudades por parte de las generaciones más jóvenes, de modo que la población mapuche actual es mayoritariamente urbana, la cual vive principalmente en Santiago de Chile y en Temuco, aunque vinculada en diferentes grados con sus comunidades de origen. Actualmente, los mapuches sufren de discriminación racial y social en sus relaciones con el resto de la sociedad, y según estadísticas oficiales, sus índices de pobreza son mayores que el promedio nacional. Estábamos escuchando a Mercedes Sosa en Los Pueblos Americanos. En realidad hemos elegido que sea Mercedes Sosa la que acompañe musicalmente todo este programa del día de hoy. El nombre mapuche o mapunche deriva del mapudungún o idioma mapuche. Es un autónimo o denominación que se dan a sí mismos, que a su vez deriva de un compuesto de mapu, tierra, y che, persona, es decir, gente de la tierra, es decir, nativo. La denominación aucas procedería de la palabra quechua auca, salvaje o rebelde, enemigo, que les habría sido dada por los incas o por los españoles. Según los cronistas, los incas ya habían denominado como Purumauca a la población que habitaba al sur del río Cachapoal, y los españoles solo habían adoptado la denominación Auca para referirse a ella. La designación araucanos ha predominado en la historiografía para el periodo que abarca desde los primeros contactos con los españoles hasta el siglo XIX aproximadamente, y sigue teniendo uso, pero no es aceptada por los mapuches. Los mapuches rechazan el uso del nombre araucano porque es una denominación ajena, otorgada por sus enemigos. Sin embargo, la palabra auca fue adoptada por los mapuches en la forma auca con el significado de indómito, salvaje o bravo, y se la aplicaron a sí mismo. El origen de los mapuches no se conoce con mucha certeza. Sin embargo, hacia el siglo V ya existían manifestaciones culturales en la depresión intermedia de Chile que pueden rastrearse hasta la época actual. Se mencionan como posibles antecesores de los mapuches a los grupos creadores de las culturas Bato, El Vergel, Llolleo y Pitren. Sobre su más reciente presencia

la libertad, la libertad. Dios bendiga tu paz y tu fecundidad, y los hijos de mis hijos que en tu anchura crecerán. Pampas del Sur, interpretado por Mercedes Sosa. Vamos a ver ahora un poco de la composición y distribución actual de la etnia mapuche. En Chile, según el censo de Chile de 2002, 604.000 personas de ese país se declaraban pertenecientes al pueblo mapuche. Aproximadamente eso representa un 4% de la población total chilena, que representan también el 87% de la población indígena total. O sea que de lo que queda de población indígena en Chile, mayoritariamente es mapuche, 87%. Pero toda esa población de origen mapuche no representa más que el 4% de la población total del país. Viven principalmente en la Araucanía, 33% vive ahí, y en la región metropolitana otro 30%, y en menor cantidad en la zona de Biobío, los lagos y los ríos. En Argentina, a partir de la encuesta complementaria de pueblos indígenas realizada en el 2004-2005 y llevada a cabo por el Estado Nacional a través del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, se calculó que casi 105.000 personas son las pertenecientes o descendientes en primera generación del pueblo mapuche. El 73% de ellas vive en las provincias de Chubut, Neuquén y Río Negro. Durante la preparación del Censo Argentino 2001, representantes del pueblo mapuche realizaron críticas sobre su diseño y realización por no garantizar una participación adecuada de los pueblos originarios, reproducir el estereotipo prejuicioso de el indígena, subestimar la migración mapuche hacia las ciudades y apoyarse en funcionarios que incumplían los compromisos jurídicos y políticos. Dentro de la provincia de Buenos Aires, en los partidos de General Viamonte, Los Toldos y de Rojas, a 280 y 220 kilómetros al oeste de Buenos Aires, respectivamente, existe una comunidad mapuche semiaculturada, descendiente del boreano Ignacio Coliqueo, reconocido como el cacique principal de los indios amigos y coronel del Ejército Nacional Argentino, y quien obtuvo, junto a su tribu, la propiedad de 2 leguas de tierra. En esa comunidad ya no se practica la regativa y solo algunos mapozugún, sin embargo, han comenzado un proceso de recuperación de sus raíces mapuches, y una de las 3 escuelas primarias de la comunidad enseña el idioma mapuche. La Confederación Mapuche Neuquina, creada en 1970, agrupa a las comunidades rurales mapuches de la provincia del Neuquén. Sus autoridades son electas en un truum o parlamento cada 2 años. Particularmente importante es su presencia en el Parque Nacional Lenín, donde habitan entre 2.500 y 3.000 personas en 7 comunidades, Aigo, Cañicul, Cayún, Curruhuinca, Lefimán, Ñorquinco y Raquihue, en territorios que ellos consideran como propios, ocupando unas 24.000 hectáreas. Luego de aquella famosa conquista del desierto, los pehuenches virtualmente desaparecieron como pueblo en el territorio argentino. Muchos de ellos probablemente cruzaron los Andes hacia Chile. En la provincia de Mendoza, a partir de 2007, grupos pehuenches han comenzado a organizarse, eligiendo un huerquén, un vocero, y conformando 2

se suele agrupar a los indígenas de habla mapuche en diferentes grupos según el territorio que ocupaban y ciertas diferencias culturales. Los picunches, gente del norte significa, estaban ubicados entre los ríos Choapa e Itata, en el territorio llamado Picún Mapú. Parte de este grupo, los promaucaes, se entremezcló pacíficamente con el imperio inca. La principal actividad económica era la agricultura, que se practicaba en un sistema de roza y quema. Además, practicaban la ganadería de llamas y conocían la alfarería en greda. Araucanos o mapuches en sentido restringido, según las crónicas, protagonistas de la Guerra de Arauco, fueron grandes héroes que se resistieron con éxito a las conquistas, primero de los incas y luego de los españoles. Los mapuches del otro lado de los Andes los designaban moluches, gente del oeste. Los uliches, gente del sur, entre el río Toltén y la isla grande de Chiloé vivían. La economía y sus alimentos principales eran la papa, el maíz y el poroto, pero también cazaban, pescaban y recolectaban mariscos y algas marinas en la costa del Océano Pacífico y las playas del mar interior de Chiloé. Los pehuenches, gente del Pehuen. En el siglo XVI, los llamados pehuenches antiguos ocupaban las regiones montañosas a ambos lados de la cordillera de los Andes. Con la expansión mapuche, estos grupos fueron los primeros en adoptar la lengua y parte de las costumbres mapuches. Se relacionaron mucho con sus vecinos huarpes, aprendiendo de ellos las técnicas de la cestería. Sus vestimentas podían ser hechas del cuero de los animales, adornándolos con plumas de ñandú u otras aves. Actualmente este pueblo se encuentra ubicado entre la octava y novena región de Chile, siempre en la cordillera. Los laufuenches, gente de la costa, el territorio lafquenche es el mar chileno, el bordemar, las vertientes de la cordillera de la costa o alrededor del lago Budi. En la actualidad se localizan comunidades lafquenches al sur de la provincia del Arauco, hablan español y mapudungun y se dedican mayormente a la pesca artesanal. Los principales pueblos araucanizados. Desde mediados del siglo XVII, cuando la guerra de Araucos, que ya la vamos a ver en su momento, se fue haciendo menos intensa, el comercio entre mapuches y criollos aumentó. Los indígenas empezaron a criar ovejas y vacas que consiguieron en malones. Lo mismo sucedió con el contacto con los pueblos de las Pampas, con los que comerciaban ganado y mercancías, principalmente la sal. El cruce de los pueblos mapuches a las Pampas se intensificó a partir del siglo XVIII por las victorias que los mapuches tuvieron sobre los tehuelches. El contacto con los españoles fue el principal desencadenante de este proceso. Los europeos ejercieron presión demográfica sobre los mapuches, que buscaron otro territorio para exportar la población sobrante. Las invasiones de los araucanos estuvieron motivadas en gran parte por el comercio, tanto con los criollos como con otros indígenas, y por el control de las rutas comerciales. El ganado robado y la sal extraída en la pampa se vendían a los criollos de Chile y Buenos Aires, lo que se logró gracias a otro aporte español, la introducción del caballo. Con el caballo los mapuches podían cruzar la pampa, un territorio de pastizales extensos y casi despoblado. Podían cruzarla arriando ganado en relativamente poco tiempo. Con el nuevo modo de vida ganadero, los pueblos de la Pampa también cambiaron su modo de vida. La población aumentó, lo que motivó la serie de conflictos por los recursos entre grupos rivales. Esto facilitó la conquista y posterior aculturación por los mapuches. A partir del siglo XVI, gracias al caballo, los tehuelches iniciaron su expansión desde el sur, extendiendo su cultura a toda la pampa hacia inicios del año 1600. A mediados del siglo XVIII, sin embargo, ese proceso fue detenido por la llegada de los mapuches. La mapuchización se caracterizó por la asimilación y mestizaje del pueblo conquistado, y los mapuches, de manera gradual, a través de varias generaciones. Hacia 1820 se produjo la mayor migración de mapuches al actual territorio argentino, cuando cerca de 40.000 borrogas cruzaron los Andes, producto de la guerra a muerte entre realistas y patriotas en el sur de Chile. Bueno, vamos a escuchar una última interpretación musical y vamos a cerrar este capítulo de hoy de la cultura mapuche. Continuaremos con este tema el próximo viernes a partir de las 19 horas. Escuchábamos por Mercedes Sosa la interpretación de Indio. De este modo damos por finalizado nuestro programa de reflexión histórica sobre las culturas y civilizaciones originarias de América. Hoy hemos iniciado el primer capítulo de la cultura mapuche o araucana, si prefieren. Continuaremos con este tema la próxima semana en el mismo horario.